la Zona Cero. Entramos en nuestra tertulia Zona Cero con nuestros queridos Bruno Cardeñosa. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te hallas? Bueno, estupendamente, tratando de soportar el resfriado más grande que hayan conocido los tiempos. Bueno, pero ¿cómo te aguanta eso, eh? Llevas ya dos semanas, por lo menos. Sí, dos semanas, pero es que además con hago méritos, ¿no? Y cada día estoy bastante peor. Fíjate, Carlos, ¿cómo está? Que está como una rosa. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Claro, el miércoles explicaré por qué me conservo tan bien. Hombre, claro, el miércoles tenemos un monográfico de altura. Sí, yo creo que sí, que ahí la gente va a entenderlo perfectamente. Carlos es permanece impasible, es tremendo. Sí, me lo decía un oyente, tuya, el otro día. Sí. Creía que eras mayor y ya ves. Lo soy, de hecho, pero... Mira, fíjate con lo mayor que está ya Jesús Callejo y lo bien que se conserva. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Por lo mismo que yo, ¿eh? Le di mi truco. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, propietario? Bueno, bien. No sé. Pues encima, para colmo, pensarán que me compro medio al muñeca, de verdad. Hay un pisito de nada. Clásico refugio playero. No se habla de otra cosa. La calle Jesús Callejo se dice ya. Pues sí que estoy fundiéndolo. Avenida Jesús Callejo. No, pero vamos, he estado este fin de semana allí disfrutando. Son bromas que yo le canto a... Disfrutando de, pues eso, de ese refugio playero, que de vez en cuando pues allí me voy, ¿no? Para descargar un poco el estrés acumulado de la semana. Muy bien, muy bien. Bueno, pues que estamos en la fecha sagrada, estamos en la noche de San Juan, es la noche mágica del año, es la gran noche de Europa, ¿no? Así es. Pues, y fíjate que... Y más que Europa, porque la noche de San Juan, que se asocia siempre al solsticio de verano, se asocia a este solsticio en el hemisferio norte, pero es que en el hemisferio sur también se celebra, y ahí estaríamos hablando del solsticio de invierno. Así que es mucho más importante que lo que corresponde a nuestras latitudes, ¿no? La parte indoeuropea. En muchísimos lugares de Sudamérica lo están celebrando ahora mismo, con otra temperatura, es verdad, pero ahora mismo, porque en el fondo lo que se está celebrando es el solsticio, es un fenómeno astronómico, que después está cargado con implicaciones mágicas, esotéricas, ritualísticas. Pues es verdad, porque es un ciclo de la naturaleza que empieza y otro que termina, y así es casi todas las fiestas importantes. Para que la noche de San Juan confluye en sí como varios factores que la han hecho pues mágica y sagrada prácticamente todas las culturas, y fíjate que buscar el origen de esta fecha pues es difícil, ¿no? Es difícil porque casi todos la han celebrado de una manera o de otra, y no siempre en el solsticio de verano o de invierno. Pero sí estamos hablando de un fenómeno astronómico, de un fenómeno que, si no fuera a lo mejor porque el eje de la Tierra está desviado 23 grados y medio, a lo mejor no estaríamos celebrando la noche de San Juan, que es un nombre que luego sirve para cristianizar una fecha pagana. Y es una fecha tan importante por eso, porque se reúnen ritos alrededor del fuego, alrededor del agua y alrededor de los vegetales. Son los tres elementos, los tres epicentros donde gira pues prácticamente todas las supersticiones y todas las creencias mágicas de todas las culturas. Entonces, ¿quién no se ha reunido en la noche de San Juan pues para rememorar este tipo de tradiciones, de creencias, para hacer alguno de estos ritos por si acaso funciona? Y sobre todo porque, como siempre, existe esa creencia de que es la noche mágica donde todo adquiere virtud y donde todo se potencia, incluso la adivinación, de ahí que se produzcan muchos ritos dirigidos directamente a adivinar el futuro. Y ya no solo también pues para ser más precoces y menos estériles, sabes que muchos de los ritos están relacionados un poco pues con eso, ¿no? con la sexualidad, y sobre todo con aquellas mujeres que no podían tener niños, y lo que es más importante, el símbolo que se asocia a la noche de San Juan, y es potenciar el sol a través de las hogueras y a través de los muchísimos actos que tiene como protagonista al fuego. Y eso es porque estamos hablando de la noche más corta del año. ¿Por qué es la noche más corta del año? Porque es el día más largo. Quiere decir que a partir de ahora la oscuridad, las tinieblas van a ir ganando la batalla a las fuerzas de la luz, y para eso hay que potenciar, hay que revitalizar y hay que fomentar en lo posible, con todo tipo de actos simbólicos, al sol y las hogueras. Y el saltar las hogueras tiene esa significación, pues por un lado decir que el sol siga iluminando con sus rayos, y por otro lado intentar purificarnos, porque el fuego, las llamas, incluso las cenizas que quedan después en ese rescoldo una vez que se ha extinguido las llamas de la hoguera, también sirven un poco para purificar, y por eso se pasaba muchas veces el ganado de la gente, pues de los pueblos, ¿no? Por esas cenizas, para que quedara libre de toda impregnación, tanto de malos espíritus como de prevenirle de futuras enfermedades, incluso enfermedades cutáneas, que casi siempre se está hablando de fechas muy relacionadas con la terapéutica y asociadas sobre todo a la piel. Y es una noche para pedir deseos. Fíjate, Bruno se ha comprado un piso en La Moraleja y quiere pedir el deseo, pues que los astros sean propicios, ¿no? Para poder pagar el piso. Porque claro, La Moraleja yo creo que ha sido muy osado, ¿eh, de Bruno? Sí, hombre, pero tampoco podía hacer menos, ¿no? Hombre, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Claro, tenemos que estar a la altura de Jesús. Le he dicho a Bruno que le cambie mi apartamento de Almuñécar por lo de Moraleja y no quiere. No sé por qué, total. No. Hay una diferencia de 200 millones. Claro. O que me lo cambias por uno en la Florida o... Nada. Voy a tener que sobornar o te tiro a la hoguera. Entonces, ¿podemos hacer petición de deseos? Sí, es una noche propicia para eso. Por eso mismo, ¿eh? Estamos hablando ya de una noche donde las creencias influyen mucho y, por supuesto, la superstición entendida en el buen sentido. ¿Qué es lo que se suele hacer muchísimas veces en la noche de San Juan? Y esta noche es el momento adecuado. Pues, o bien saltar las hogueras, o bien pues quemar aquello que a ti te molesta, como puede ser algún tipo de ropa que te trae malos recuerdos, o muebles, o cosas similares, en el sentido de que está renovando un ciclo, o lo que suele hacer, que es un rito muy sencillo, pero que funciona porque la energía se crea en pensamiento, y basta que estés pensando en eso para que estés creando la descarga energética adecuada, y es poner en un papel aquello que tú quieres desechar de tu vida, aquello que quieres o no quieres que te vaya a pasar. Entonces, al lanzarlo a la hoguera, que ya de por sí la hoguera está aglutinando un poco la energía de todos los que están allí congregados, pues eso, al purificarse, al quemarse, estás también quemando aquello que quieres desechar y, por lo tanto, está llegando aquello que tú estás deseando. Entonces, lo que pasa es que los deseos, la hoguera serviría un poco para quemar aquello que tú no quieres, y el agua, el beber el agua sanjuanera, ese agua que hay que dejar en recipientes en esta noche, y todos los oyentes que no lo hayan hecho, que lo hagan ya, que cojan un recipiente de agua y lo dejen al relente de la mañana, porque ese es el agua que luego tiene virtud para después hacer infusiones y otras cosas. Bueno, pues ese agua es la que también sirve para conceder deseos. Esa agua bebida en pequeños sorbos y pensando pues en lo que tú quieres que se conceda, normalmente casi siempre en el amor de la persona que tú estás enamorado y que normalmente no te corresponde, es una especie de mal de amores eterno y universal. Bueno, pues el agua sí sirve un poco para afianzar los deseos que tú quieres para lo que te queda de año, y el fuego para purificar y para quemar aquello que no quieres que te ocurra. ¿Y tú, Carlos, has salido a buscar el trébol de cuatro hojas? Tengo varios ya en mi colección. Tengo varios, sí. Y la verdad es que la noche de San Juan, y bueno, en tu caso que te llamas Juan, imagínate. Sí. Es una mástica. No, es una de las, como ha dicho Jesús muy bien, es una de las fiestas que trasciende completamente el ámbito cultural nuestro. Sí que es verdad que en líneas generales las fiestas españolas tienen una clara regama indoeuropea. Probablemente hace 2000 años había dos tipos en coexistencia, lo cual le debía dar a España una originalidad cuasi absoluta frente al occidente europeo, y es que España tenía la curiosidad de que en el entorno indoeuropeo, que al fin y al cabo era el mismo el de los celtas que vivían en la península que de los romanos, prácticamente idéntico, sin embargo España unía la existencia de pueblos, los cuales los últimos residuos son los vascos, que eran diferentes, es decir, que no eran exactamente igual que los pueblos del occidente europeo. Pues bien, prácticamente la totalidad de las fiestas que en España han quedado, es cierto que son de tipo indoeuropeo, básicamente romanizadas. Sin embargo, la fiesta de San Juan trasciende con mucho eso, porque es una fiesta universal. Lo que no es universal es la forma en la que se celebra. La forma de celebrar es donde podemos encontrarnos nosotros las particularidades culturales muy claras, donde podemos rastrear cuál es el verdadero origen y cómo las fiestas y la cultura, junto con, decíamos un día, la lengua es el elemento esencial, en realidad, de la transmisión del conocimiento y la información, y por lo tanto, de la transmisión de la cultura, y más aún en las culturas de tipo oral, como eran las de aquel entonces. Entonces, la verdad es que lo cierto es que muchas veces se nos olvida que cuando nosotros hacemos una fiesta como la noche de San Juan, esto es un pequeño homenaje a los cientos de generaciones que nos han precedido, porque la forma en la que nosotros organizamos nuestro recuerdo y nuestros... recuerdo inconsciente, porque cuando nosotros hacemos una fiesta de la noche de San Juan y preparamos las hogueras y hacemos todos los rituales de fuego, de purificación de agua que ha dicho Jesús, por ejemplo, estamos en realidad haciendo cosas que para nuestros antepasados de hace miles de años eran fundamentales, porque eran su forma de intentar controlar de una manera bastante clara la naturaleza. La naturaleza la rodeaba, que muchas veces era hostil, o de poner los elementos a su favor. La verdad es que la conservación de las fiestas populares es algo muchísimo más bonito de lo que la gente a veces pueda pensar e incluso considerar, porque trasciende con mucho lo que nosotros simplemente hacemos como como una pequeña fiesta de jolgorio, pasándolo bien y tener un día divertido. Yo recuerdo, por ejemplo, de niño, mi colegio se llamaba San Juan, con lo cual para nosotros era el fin de curso y había fiesta. Entonces, siempre es una un día para mí buen recordado. Pero de alegría, sí. Sí, pero el hecho cierto es que la fiesta de San Juan es mucho más porque es eso. Es uno de los momentos clave de transición que se dan en el año, que como muchas veces hemos hablado, básicamente son cuatro, y por lo tanto, es uno de los días importantes. Es uno de los días importantes porque todo el mundo, y sobre todo las culturas de tipo agrario, eran ya conscientes claramente de lo que significaba el paso simbólico de un tiempo a otro. Bueno, pues más información, Fiestas Sagradas, Editorial Edad, Jesús Callejo, es la bibliografía habitual de... Bruno lo tiene abierto, he visto por la página. Sí, estoy viendo aquí, ¿te parece que yo voy a hacerle caso a Jesús y lo que voy a quemar son los pañuelos? Los pañuelos, bueno, pues es que es un libro, ya tiene 5 años, ¿verdad? Pero, sí. Pero se puede encontrar. Sí, se puede encontrar y yo creo que permanece vigente todavía. Y que es una guía fantástica, porque yo ir releyendo para saber un poco todos los rituales que se hacen en infinidad de pueblos y de localidades y de ciudades españolas. La recopilación es vastísima, ya no para este año, pero para el siguiente, para los oyentes, si quieren participar de alguno de esos actos, pues yo creo que... Le iba a decir que los que vivan en Ibiza tienen la oportunidad esta noche de fabricar un duende. Ah, bueno, pues eso que lo tengan en cuenta, pero lo que pasa es que es un duende un poco revesado, ¿no? Sí, es complicado luego. Sí, sí, sí. Se tiene que acercar al puente del demonio. Bueno, pues amigos, siempre tengan ustedes un callejo a mano. Sí, sí. Bueno, Bruno, también hace 55 años, ¿verdad? Sí. Se producía un hecho que ha marcado pues toda esta etapa moderna de la ufología. Uh-huh. Mañana, por cierto, que no se pierdan nuestros amigos, el capítulo correspondiente a los exploradores del misterio, porque Bruno se lo va a dedicar a JJ Benítez. Yo creo que está muy apropiado, ¿verdad? Claro, porque son los 55 años del nacimiento de la era moderna del fenómeno OVNI, que yo no sé si es casualidad o no sé qué opinará el experto en el día de San Juan, que es Jesús, sobre si es casualidad o no que un mito moderno, independientemente de su naturaleza física, de que sea un objeto digno de estudio para la ciencia, pero un mito moderno, un creador de folclore del siglo XX, del siglo XXI, como es el fenómeno OVNI, naciera, y de una forma tan espectacular y tan abrupta, ese 24 de junio, precisamente en las montañas del estado de Washington, en Estados Unidos, un 24 de junio de 1947, cuando ese día un piloto civil llamado Kenneth Arnold estaba participando con otros pilotos en la búsqueda de lo que luego serían los cuerpos sin vida de los tripulantes de un avión que se había perdido en la zona, y toda una serie de aeronaves de la zona pues estaban participando en las operaciones de rescate y de localización de ese avión perdido. Y en estas el piloto se encontró con algo que en principio le llamó la atención: a su izquierda un potente reflejo que le hizo girar su vista y encontrarse de frente con 9 discos voladores, 9 objetos más parecidos que a discos voladores a alas delta, para que nos entendamos, a boomerangs muy cerrados, que se desplazaban a una enorme velocidad y efectuaban una serie de movimientos muy particulares. Él, cuando aterrizó en el aeropuerto y cuando narró a los periodistas que ya se enteraron de su experiencia qué es lo que había visto, él describió el vuelo de aquellos objetos como cuando tiras platillos sobre un lago, platillos o pequeñas piedras sobre un lago, y efectúan ese rebote continuo, que se movían así, como esos platos voladores, decía. Sin embargo, y por mor de la alquimia interpretativa de algún periodista, aquella descripción sobre el movimiento de los objetos que él había observado se convirtió en la descripción física de los objetos que él había observado. Y en todo el mundo, y en cuestión de horas, y gracias a una increíble sucesión de teletipos, comenzó a hablarse de platillos volantes, cuando en realidad él no se había referido a platillos volantes, sino a las deltas. Los platillos volantes eran la forma de movimiento de esos objetos. Y la explosión mediática del fenómeno a partir de entonces, bueno, pues la comprobamos hoy en día, que por segundo año consecutivo, y gracias a la acción de muchísimos grupos de estudio y de investigadores, fundamentalmente centroamericanos y sudamericanos, gente como el grupo OVNINET en Puerto Rico o el grupo CEUFO en Argentina, que decidieron tratar de institucionalizar esta fecha en donde, de una forma tan marcada, algo que nadie discute, la era moderna del fenómeno OVNI comenzó, precisamente un día de San Juan. Y en el loable intento por institucionalizar esta fecha se están consiguiendo logros verdaderamente interesantes. Siempre al llegar a esta fecha los ufólogos recordamos esta conmemoración. Incluso yo recuerdo que el 24 de junio del año 87, yo con un pequeño grupo de amigos, de adolescentes, entonces organizamos nuestro primer grupo de investigación sobre el fenómeno OVNI cuando se cumplían los 40 años. Ibas en bicicleta, ¿no? Bueno, yo creo que no me habían dado el carnet todavía ni para ir en bicicleta. Bueno, tampoco me han dado el para ir en coche todavía. O sea que, pero la fecha esta siempre ha sido objeto de conmemoración, siempre se han hecho algún tipo de actos, pero nunca como en estos dos últimos años de una forma tan internacional, y creo que se están consiguiendo logros importantes, y probablemente cuando Jesús Callejo reedite su libro dentro de 20 o 30 años vaya a tener que incluir entre los actos que se celebran propios del folclore de la sociedad actual todo lo relacionado con el mundo de los ovnis, porque se ha convertido esta noche precisamente en una noche en la que en muchos lugares del mundo se está mirando también al cielo, se está en contacto con la naturaleza, pues para en principio para vivir una experiencia vital más, y si hay suerte para asistir a la presencia de alguno de estos objetos volantes no identificados. Pero dentro de unos años da la impresión de que esta fecha se va a institucionalizar como un acto para vivir en comunión con el cielo y con la naturaleza superior, ¿no? Nosotros hicimos el 5J, ¿verdad? Efectivamente, y que también llegaba con un poco como conmemoración a todo eso, porque precisamente unos días después es absolutamente imposible desligar esas dos fechas, el 5 de julio del 47 y el 24 de junio del 47. Entre esas dos fechas, en ese inicio del verano del 47, se gesta el fenómeno OVNI, se gesta la era moderna del fenómeno OVNI, porque al suceso de Kenneth Arnold, que antes hemos relatado, durante prácticamente dos semanas se observaron cientos de OVNIs en todo Estados Unidos, y con el tiempo casi es más importante esa segunda fecha, la del 5 de julio, porque ese día de 1947 se produce el famoso incidente de Roswell, el supuesto estrellamiento de una nave de origen desconocido, y son las dos fechas conmemorativas de la historia de la ufología que están absolutamente entrelazadas, porque bueno, se gestan, como decíamos, en el momento de máxima intensidad del fenómeno OVNI en Estados Unidos, por lo menos en aquellas fechas. Y creo que es loable el intento que están efectuando muchos estudiosos, porque y es lo que más llama la atención, algunas autoridades están ya participando de esta fecha. En Lajas, que es una ciudad de Puerto Rico, el alcalde emitió un bando el 24 de junio del año pasado declarando este día como Día Internacional de la Investigación, y se publicó el bando, y por segundo año consecutivo se celebra en esta localidad, y por gracias al alcalde de Lajas esta fecha. Pero este mismo año en Chile, en dos ciudades de Chile, los alcaldes de estas dos ciudades han decidido hacer lo mismo. La Serena se ha convertido en la capital mundial de la investigación OVNI, precisamente también como conmemoración de este 55 aniversario. Y otra de las ciudades chilenas en donde más avistamientos ovnis se producen en los últimos tiempos, San José de Maipo, su alcalde también ha dictaminado que hay que nombrar a esa ciudad como capital turística del fenómeno ovni en Chile, pero también como uno de los actos conmemorativos de este 55 aniversario. Y se prevé que hoy haya en diferentes partes del mundo en torno a 100 actos, muchos de ellos con apoyo institucional, relacionados con este aniversario: alertas ovnis locales, alertas ovnis nacionales, congresos, conferencias, exposiciones. Es decir, que estamos asistiendo al nacimiento de otro elemento más propio de este Día de San Juan. Bueno, pues nos alegramos de ello. Es el segundo Día Mundial de la Investigación Ufológica, lo podemos llamar así, ¿no? Sí. Efectivamente, ese es el nombre que bueno, que un poco los investigadores quieren utilizar como, bueno, pues seña de identidad para todos los estudiosos. Día Mundial de la Investigación OVNI, de la Investigación Ufológica. Creo que ya es una bola de nieve que va creciendo y que año a año se va a seguir hablando de este tema. Afortunadamente, creo que es bueno que los ufólogos también tengamos nuestro día, ¿no? Pues bueno, yo lo creo. Felicidades, Bruno. Muchas gracias. San Kenneth, vamos a ver. San Kenneth. Bueno, pues los chinos se suman a la propuesta, Jesús, porque aquí tenemos esta pirámide extraña, realizada con un material extraño, algunos dicen que incluso extraterrestre, ¿no? Exactamente, esa es la... ¿Quieren investigarlo los chinos, las autoridades, por lo menos? Los chinos, ahí está. Sí, es una... Bueno, una especie de reliquia parecida a una pirámide, porque no estamos hablando de una pirámide en el sentido estricto, pero que comenta la teoría más vanguardista, pero que por ahí van los tiros, que podría tratarse de una construcción extraterrestre. Claro, ¿en qué se basa este comité de 9 expertos que son científicos chinos que están investigando esta, bueno, ya te digo, supuesta pirámide, que no lo es, ¿no? Es una especie de artefacto que se encuentra en la zona sur del Lower Lake, estamos hablando de una provincia de la China Oriental, en la provincia de Qinghai. Se han encontrado con algo muy extraño, y lo extraño, yo he visto esas fotos, y la verdad es que la foto parece una especie de escultura también muy vanguardista, muy de la nueva era, pero claro, si fuera reciente no tendría demasiada trascendencia, sino que estamos hablando de una construcción que no han podido datar todavía cronológicamente, pero que saben que es muy antigua. La altura se ha estimado entre 50 y 60 metros y en la estructura se entrevé una cueva de pequeño tamaño y otras dos más pequeñas, pero que se ha derrumbado, que su acceso es impracticable hoy por hoy, ¿no? Pero bueno, gracias a la otra cueva, sí se ha podido ver un poco lo que es la estructura de esta extraña pirámide, de este, bueno, fíjate que incluso algunos de los científicos chinos se han aventurado a decir que podría ser o podría tratarse de una torre de lanzamiento de un artilugio volante, ni más ni menos. ¿Esto cuándo lo han descubierto? Sí, en estos días. ¿En la estos noticia días? Ha salido hace una semana escasa. Lo que pasa es que aquí en Europa pues ha llegado un poco con más retraso. Pero bueno, que puede haber salido, puede haber sido de un mes, más o menos. Lo que pasa es que con todas las reservas posibles, para un poco ver lo que puede ser. Lo que me ha extrañado en la noticia es que se haya aventurado a sugerir esta posibilidad de, primero, de una especie de estructura extraterrestre, que puede ser un lanzamiento, como una plataforma de lanzamiento de objetos volantes, artefactos alienígenas, etcétera, etcétera. ¿Qué se ha investigado hasta ahora? Bueno, pues lo que se ha investigado, que es las muestras de las rocas que se han podido ver en el interior de esta cueva, no han logrado identificar el 8% de su volumen. El otro sí, pero el 8%, la sustancia, la materia, la estructura, desde luego no les parece nada conocido hasta el momento a estos científicos chinos, lo que no quiere decir que sea extraterrestre, pero bueno, en eso está. Una de las teorías que ha dicho Liu Shaolin, un nombre bastante curioso también, sobre este asunto, ¿no? Y es uno de los que encabeza este comité de investigación, ha afirmado que el resultado de la interacción entre el hierro y la piedra arenisca, que es un poco la estructura de esta pirámide, lo que está significando es que esas cañerías o conductos deben ser muy antiguos, lo que decía. No se han aventurado todavía a decir una fecha cronológica concreta, pero se están demostrando que es muy antiguo. Y otro de los científicos, Yang Ji, compañero de investigación en el observatorio de la localidad, ha afirmado, sin tapujos, que la teoría del artefacto extraterrestre, aunque es muy arriesgada, podría ser posible. Estamos hablando de una comisión oficial, bueno, en China, claro, no puede ser otra cosa. Efectivamente, ahí no hay piratas. Otra cosa es que hubiera sido descubierto posiblemente por campesinos muchísimo antes y que ahí quedara relegada, pues como ha pasado con otro tipo de estructuras arqueológicas. Es una construcción de 50-60 metros. Exactamente, sí. Estaba ahí puesta. Estaba ahí, sencillamente, en esta provincia, claro, en una provincia china que son gigantescas, con cientos de kilómetros, de kilómetros cuadrados, que es imposible investigar con detalle. Eso siempre se ha dicho, ¿no? Que al igual que Perú o Egipto nos está dando muchas sorpresas a nivel arqueológico, ojo con China cuando se empiece a investigar de una forma seria todo lo que allí se encuentra. Este tipo de pirámides, en este no es el caso, pero más de una vez se ha oído, y creo que los que estamos aquí presentes lo hemos comentado alguna vez, esas pirámides, esas montañas artificiales que esconden tumbas supuestamente de antiguos emperadores chinos, pero a saber la cantidad de artefactos que nos podemos encontrar ahí. Acordaros también del aluminio que se encontró como artefacto también dentro de las hebillas de alguno de los emperadores chinos de antiguas dinastías, es decir, de una tecnología que imposible que pudieran conocer, por lo menos si nos vamos a la historia de la metalurgia, ¿no? Bueno, pues cosas de estas son sorprendentes. Lo que nos está sorprendiendo es esta última noticia, de las muchas que seguro que irán llegando, sobre este artefacto, que es, en realidad, pues bueno, puede ser muchísimas cosas. Si es verdad que ese 8% de la estructura no se llega a identificar y demuestra que de alguna forma pues no pertenece al planeta Tierra, esa sustancia o esa estructura, pues bueno, a lo mejor podríamos irnos un poco por esa teoría bastante aventurada. Yo, como siempre, ya sabéis que en estas cosas pues me mantengo con toda la reserva del mundo, que sencillamente la noticia es muy espectacular contada así. Lo lógico es que después a lo mejor ni sea tan antigua como dicen, ni... posiblemente tenga nada que ver con artefactos extraterrestres. Pero bueno, ahí queda el dato, esos nombres de científicos que de alguna forma están empeñando su credibilidad, y ahí queda la noticia, como tú bien decías, Juan Antonio, de que si es un comité científico chino donde todo lo que están diciendo es a nivel oficial, no se puede permitir el lujo de dar patinazos, pues bueno, vamos a tomarla con todas las reservas del mundo, pero con todo el entusiasmo del mundo, ¿no? Por lo menos un 8% de reserva, ¿no? Exactamente. Bueno, pero es que precisamente la noticia es realmente sorprendente, porque estamos hablando de un comité chino oficial que además se va a desplazar al lugar con sus equipos y sus instrumentales de investigación de campo adecuados para llevar a cabo una investigación de estas características, y que cuentan con varios elementos que les ha hecho pensar en la hipótesis de que pudieran no tener un origen terrestre. Hombre, parece demasiado atrevida, ¿no? Pero ojo, ¿por qué no? ¿No? Es una hipótesis fascinante, pero hay que jugar con hipótesis fascinantes, sobre todo cuando no solo no se desconoce el origen de ese 8% de material, sino que efectivamente, aunque para la ciencia China y mundial eran absolutamente desconocidas estas construcciones tan sorprendentes de 50 metros de altura, pero claro, hablamos, como decía Jesús, de regiones inmensas con muchos kilómetros cuadrados casi sin explorar, pero sí existían por lo visto en la zona entre las poblaciones locales determinadas tradiciones que asociaban a seres celestiales esas construcciones. Ah, sí, es verdad. Con lo cual, bueno, pues es un elemento más para que nos invite a pensar si además de esas tradiciones hay una serie de investigaciones de laboratorio que certifican que ese 8% de material es desconocido, y si ahora en la investigación de campo oficial se contrasta eso, bueno, pues por lo menos vamos a dejar volar la esperanza, ¿no? Vamos a ver. Bueno, pues fijaos ahora en esta noticia que nos trae Carlos Canales. Ha estado investigando en una de esas historias tremendas de la Segunda Guerra Mundial. Siempre hubo mucho debate, muchísimas valoraciones, circulando hipótesis, casi leyendas también, sobre si los alemanes realmente tocaron la energía atómica y la posible utilización de una bomba de esas características. Tuvieron uranio-235, uranio enriquecido, intentaron pasar ese poder atómico a los japoneses, viendo que ya estos podían aguantar un poquito más en esto de la Segunda Guerra Mundial. La historia del U-234, ¿mito o realidad? Carlos, ¿qué hemos podido averiguar? Pues bastante. La verdad es que cuando me contaste hace unas semanas que entre tus oyentes había un cierto debate sobre hasta qué punto era real la historia del U-234, como yo estaba y estoy todavía investigando un poco más, y ahora ya con calma y tranquilidad, los documentos de la Fundación Niels Bohr referentes a la posible existencia de una especie de asesor así áulico del científico de Hitler, que pudiera haber dirigido la investigación alemana durante la Guerra Mundial en pos del arma atómica, pues la verdad es que te dije que me iba a poner un poquito con la historia que circulaba por ahí. Yo me imagino que en líneas generales lo que los oyentes tuyos han escuchado es la historia de Carter Heydrich. Carter Heydrich es un escritor norteamericano que hace relativamente poco tiempo publicó un libro que se llama Masa Crítica, donde exponía las conclusiones a las que iba llegando después de años tratando de investigar cuál había sido el verdadero punto de llegada de la investigación alemana en la consecución de una bomba atómica. Todo esto está mezclado con una historia que es real, aunque curiosamente nadie la ha valorado como tal. Esa historia real es la del U-234, un submarino que a mediados de abril de 1945, cuando está acabando la guerra, partió del puerto de Kristiansand de Noruega con rumbo cierto, iba a Japón. Primero, respecto a las leyendas que circulan por ahí, no fue el primer submarino alemán que fue enviado durante la guerra a Japón. Fueron decenas y decenas de submarinos. Varios fueron incluso hundidos. Uno de ellos, el submarino alemán hundido en un punto más remoto en la guerra mundial, fundido entre Filipinas y Nueva Guinea, en el año 44. La verdad es que, en tanto que los japoneses mantuvieron Singapur, y lo mantuvieron hasta prácticamente el final de la guerra, los alemanes contaron con un punto de apoyo excelente en el Océano Índico que les servía de punto intermedio para el viaje. Los alemanes no quisieron hacer campaña especialmente submarina en el Índico y en el Pacífico, más que en casos menores, puesto que no tenía ningún sentido, porque daba problemas de abastecimiento. Y ahí es donde viene el primero de los grandes enigmas. Cuento un poco la historia. El U-234, un submarino de clase XB, sino un submarino oceánico de ataque, parte en el mes de abril de 1945 con rumbo a Japón. Supuestamente llevaba el siguiente material: un reactor Messerschmitt 262 desmontado, lo cual siempre a mí me ha extrañado, porque el 262 los alemanes lo habían enviado a Japón ya a finales del 44, y los japoneses lo tenían, de hecho hicieron una copia casi exactamente igual, que no llegó a intervenir en la guerra por poquísimo. Además, esto llevaba ciertos tipos de materiales de telecomunicaciones, de radares, de investigación militar, y además unas pequeñas cajas o cubículos de un material desconocido. Supuestamente existe un tripulante de submarino que era ni más ni menos que el jefe de radiocomunicaciones, que se llamaba Wolfgang Hirschfeld, que actualmente tiene 80 y tantos años y que vive todavía. Hirschfeld dijo que cuando estaban cargando el material, que le llamó la atención varias cosas, entre otras cosas porque había un grupo de japoneses que estaban en el puerto, que iban marcando algunas cajas con unos símbolos en letra latina que ponían U-235. A él le llamó mucho la atención, puesto que su marina era U-234 y pareció que estos japoneses fueran tan tontos y tan torpes de equivocarse en el nombre que colocaban en las cajas. Entonces él les dijo que no, que había que corregirlo, que el número era 234. Y los japoneses le contestaron que no se preocupara, que lo iba a llevar el U-235, pero que como no podía, pues que era igual, que iban a poner de todas maneras el envío tal y como se le esperaba. Se quedó muy extrañado porque Hirschfeld decía que él recordaba que el U-235 era un submarino de escolta, un submarino costero, y que por lo tanto difícilmente podía ir a Japón. Entonces eso lo dejó como muy extrañado. Aparte de eso, las pequeñas cajas, que realmente eran pequeños cubos, estaban muy protegidos y rodeados en una especie de paquetes. Bueno, este submarino aparte de Christensen y a primeros de mayo de 1945 aparece frente a las costas de Canadá. De acuerdo con los acuerdos interaliados, se tenía que haber entregado a la Marina de Canadá, o la del Reino Unido, pero no lo hizo. Se entregó a la Marina norteamericana. Y eso sí parece ser que es cierto. En concreto, al destructor norteamericano USS Sultan, que le condujo hasta Portsmouth el 19 de mayo de 1945, solo 3 días antes de que los aliados declararan definitivamente eliminado el gobierno del Tercer Reich, porque la guerra había acabado, pero el almirante Dönitz se mantenía en el cargo como jefe del Estado. La noticia tuvo un cierto eco en la prensa local y posteriormente en la prensa nacional e internacional, pero como la entrega de un submarino. Por de pronto, y pese al título erróneo de una película que puso Canal Plus cuando el 49 aniversario del lanzamiento de la bomba en Hiroshima, no fue el último submarino alemán en entregarse. Los dos últimos, dos submarinos, uno submarino oceánico muy avanzado y el otro un tipo 21, se entregan en Argentina en agosto y septiembre del año 45, en junio y en agosto del año 45, muchísimo después de acabar la guerra, y en torno a ellos hay un enigma complicadísimo que todavía nunca ha sido resuelto. Bueno, digamos que el U-234 lleva material atómico. Bueno, vamos a poner que llevara uranio enriquecido 235. El problema es, primero, ¿qué cantidad transportaba? No es lo mismo tener simplemente algo simbólico que una gran cantidad. Segundo, si había 10 contenedores de 56 kilos, como máximo hubiera podido tener media tonelada de uranio enriquecido, que no está mal. ¿Pero qué tipo de uranio llevaba? ¿Era uranio susceptible de poderse utilizar en la fabricación de una bomba atómica o no? Estas son ahora mismo las grandes respuestas que están sin resolver. Hay algunas bueno, aparte de que la obra de Heydrich está disponible en Internet, hay algunas en español también, como la que ha hecho Antonio Chover, que se pueden consultar en Internet, donde hay todo tipo de lucubraciones referentes a cuál fue el verdadero alcance de la investigación atómica alemana. Hace unas semanas hablamos aquí, a raíz de la noticia de que la Fundación Niels Bohr iba a poner a pública disposición la famosísima entrevista que hubo entre Niels Bohr y Heisenberg en Copenhague en el año 43. La gran duda que ha surgido últimamente es si de verdad los alemanes estuvieron muy cerca de lograr una bomba atómica. Esto lo han mezclado, y está muy mezclado en las informaciones que hay, con unas fotografías de unos planos que son reales, en los cuales aparecen círculos concéntricos sobre la ciudad de Nueva York, como los círculos que producen una explosión nuclear, es decir, los típicos círculos marcados según el efecto. Yo ahí tengo una opinión bastante crítica. Creo sinceramente que eso no tiene nada que ver. Sí que es verdad que los alemanes planearon un lanzamiento de misiles intercontinentales V-9 y V-10 contra Nueva York, que tenía que haber sido producido a finales del año, bueno, a mediados finales del año 45, y que obviamente no llevaron a cabo. Pero todas las demás historias que circulan por tanto por Internet como por todo tipo de revistas más o menos esotéricas sobre si algunos investigadores han podido hacer declaraciones de que los alemanes en realidad se acercaron mucho, la más conocida es la de Luigi Romersa, un periodista italiano del mismo estilo que Renato Vesco, el famosísimo autor de OVNIs Interceptados, el que sostiene que los OVNIs, los platillos volantes, son de origen terrestre. Bueno, Romersa publicó en el Extra de verano del año 1984, la revista española de Defensa, un artículo muy interesante sobre una gira que él hizo en nombre de la República Social Italiana a una prueba o test atómico que realizaron los alemanes en la isla de Rügen el 12 de octubre del año 44. Yo mantengo muchísimas reservas sobre las declaraciones de Romersa por muchas razones que ahora sería larguísimo de contar aquí. Pero todo esto ha alimentado una especie de subleyenda urbana que se mezcla con hechos claramente reales, hasta el extremo de intentar demostrar que, bueno, que poco más o menos que los alemanes habían tenido la bomba atómica. Sí, pero en el caso del U-234, por aclarar a nuestros oyentes, sí, si la misión era llegar a Japón, ¿cómo es que aparece en las costas de Canadá? Porque cuando se encontraba a medio camino, él recibe la noticia de que Alemania se ha rendido, entonces deciden entregarse, y en este caso deciden entregarse. Es que hay muchas cosas para mí extremadamente extrañas en el caso del U-234. Tanto es así que ahora me voy a poner a investigar solo sobre esto. ¿Por qué no? Es que fíjate... Tiembla humanidad. No, pero fíjate que historia más extraña. Sí. Digo, cuando digo que voy a investigar los datos que todo el mundo cita, a ver si son de verdad o no, porque va a ser relativamente sencillo. Fíjate qué cosa más curiosa. Un submarino oceánico que lleva una carga que sabe que es muy especial. Pero el submarino oceánico no está preparado para que cargar, probablemente, ¿no? Sí, podía haber llegado. Podía haber llegado, que pasa que hubiera necesitado algún tipo de ayuda. Pero vamos, eso sabían cómo conseguirlo. De hecho, llegaron a Japón. Por lo menos una decena de submarinos alemanes sin ningún problema. Pero repostando. Repostando. Efectivamente, hacían escala en Singapur y aparte de todo repostaban en las vacas lecheras. En las vacas lecheras, claro. Es curioso porque además alemanes utilizaban un sistema doble. Los primeros materiales no se los enviaron por mar, sino que la gente se sorprenderá, pero los mandaron por vía aérea. ¿Sabes cómo? Hicieron un puente aéreo desde el Cáucaso ocupado hasta Manchuria. Entonces, Focke-Wulf 200 Cóndor llevaron el primer material haciendo vuelos hasta el año 43 desde el sur de Rusia, desde Ucrania y desde el Cáucaso hasta la Manchuria ocupada por los japoneses. Y luego el resto del material y los planos y documentos los enviaban por submarino. El sistema funcionó y funcionó bastante bien. Pero lo que me extraña muchísimo del caso del U-234 es que entregara el material. Y que esa forma de repostar funcionara en abril del 45. Claro, por eso es porque probablemente se entrega, porque no tienen a dónde ir. Claro, más, ¿para qué lo envían? Más raro, no, porque ellos pensaron que probablemente, si la guerra duraba algunos días, podían contactar con barcos que circulaban por el Índico y por el Atlántico, que podían hacer de suministradores. Estos barcos se van entregando a lo largo del mes de mayo, junio de 1945, con lo cual el submarino para antes se encontró en la circunstancia de que no llegaba a ninguna parte. Lo raro no es eso, lo raro es por qué entrega el material. El 1977, que se entrega en el verano de 1945 en las costas de Argentina, que era un submarino oceánico de tipo 21, que ese sí que no sabe nadie qué hacía en el Atlántico Sur, porque es absurda toda su historia. Claro, pero eso es más lógico utilizar el 21. Bueno, pues el 1977 se entrega sin nada. No tenía ni los torpedos, ni los snorkel, nada, de nada, de nada. Entregaron el casco. El U-530, que se había entregado en la misma zona, también a la Armada Argentina, lo hizo exactamente igual. Y eso que ambos se entregaban a una nación teóricamente amiga, porque aunque Argentina había entrado en la guerra a finales de año para entrar a la ONU, pura y simplemente, la verdad es que no había ningún contencioso con Alemania. Sin embargo, entregar a los norteamericanos ese material, de golpe, con las famosas, claro, con media tonelada de uranio 235, que luego, según dicen todas las leyendas, utilizan la bomba de Hiroshima. Es que es muy poco creíble. Y muchísimo menos creíble es que el radiotelegrafista superviviente haya narrado todas estas historias con tal lujo de detalles. La verdad es que ahora lo que voy a intentar es ver hasta qué punto. Primero, si Wolfram Hirschfeld existe, que espero que sí, o sea, que ahí no haya ninguna mentira. Segundo, qué datos hay de la Armada Alemana sobre este tipo de tripulaciones y sobre todo sobre las rutas básicas de los submarinos que ahora están prácticamente todas publicadas. Prácticamente todas. A mí, Carlos, se me pone muy cuesta arriba lo de... Pero me cuesta creerlo mucho, sí, mucho. Sobre todo lo que más me cuesta creer es que entregaran la carga, es que lo hubieran tirado al mar. Exactamente, sí, igual que hicieron, claro, todos los submarinos alemanes atrapados, incluso un mes después o dos de que acabara la guerra. Sí. Fíjate que la última unidad militar alemana que se entrega, la última, la de la isla de Spitzbergen, que se entrega cuando se entere que Japón se ha rendido, que es una de las historias más misteriosas de la Segunda Guerra Mundial, el por qué una unidad militar alemana en el Ártico resiste 6 meses después de la guerra, eso sí que es un valer, pero de los desconocidos, pues fueron jugando al gato y al ratón con patrullas inglesas y noruegas durante meses. Lo único que se sabe a cierto es que no entregaron nada del material de investigación bioclimática que estaban llevando. O sea, es que se sospecha que hacían investigaciones de bombas endotérmicas. Una cosa rarísima, que está todavía como una especie de nebulosa y que incluso los grandes expertos en armamento secreto alemán como Ford siguen pensando que se trataba de más de una leyenda que de una cosa real. Pero lo cierto es que ninguna unidad especial de ese tipo entregó nada. ¿Por qué el U-234, que no tenía ningún riesgo, que nadie le amenazaba, va y le entrega a los americanos todo lo que llevaba? No tiene ningún sentido. Bueno, pues espero que esos oyentes que están siempre preguntando por los submarinos alemanes y sobre si los alemanes portaron ese uranio enriquecido hacia Japón, pues bueno, aquí está la investigación de Carlos Canales, que nos ha dejado todos con los pelos de punta. Fíjate cómo tiene Jesús los pelos de punta ahora mismo. Como parcias. Pues es una de esas historias curiosas que aparecen cada cierto tiempo y que siempre vamos comentando. Bueno, también lo de Santa Teresa de Jesús, Bruno, también esto ha suscitado mucha polémica, ¿no? Esas visiones, ese misticismo de Santa Teresa. ¿De dónde venía? ¿Dónde viene esa inspiración, verdad? Efectivamente, y van a seguir ofreciéndose muchísimas hipótesis, pero nos vamos a hacer rico de una cuyo estudio definitivo ya acaba de darse por completo a conocer, aunque hace ya algunos años ya hubo bastante polémica al respecto. Lo que ocurre es que quien postula esta nueva hipótesis es un neurólogo respetado, un neurólogo español, Esteban García Alvea, que es el jefe de la sección de neurología del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, que ha estudiado la vida, la obra y las descripciones que hace de sus visiones Santa Teresa de Jesús, la mística española más importante de todos los tiempos y una de las santas que ha marcado la historia del cristianismo y del catolicismo. En opinión de Esteban García Alvea, Santa Teresa de Jesús era epiléptica, y en el origen de sus visiones y de sus arrobamientos místicos hay que buscarlos precisamente en que era una persona que sufría esta enfermedad. Él explica todas esas visiones, los famosos éxtasis que también describió Teresa de Jesús, como un episodio paroxístico, episodios que comenzaban con un destello de luz que aparentemente, y según las personas que lo viven, se produce en el exterior, en el entorno físico en el que se encuentra la persona, pero que sin embargo, y a ojos de esta hipótesis y según se produce en las diferentes formas de manifestarse este tipo de episodios ligados a la epilepsia, se producen en el interior. Y tras ese destello de luz, el siguiente paso de este tipo de episodios paroxísticos propios de las epilepsias es una parálisis por completo del cuerpo, a la que sucede una sensación de placer casi místico, que es algo que hizo muy, muy populares en los relatos de Santa Teresa de Jesús, que derivaban finalmente en una pérdida de la conciencia. Y durante esa pérdida de la conciencia, en este tipo de episodios ligados a la epilepsia, se produce una serie de alucinaciones que están ligadas a todo el corpus psicosociológico en el que se desenvuelve la persona. En este caso, un corpus completamente religioso, y por eso las visiones que se producían en la mente de Santa Teresa estaban relacionadas con figuras y entes celestiales. Esta es la hipótesis que presenta Esteban García Alvea, que cree que el origen de la enfermedad de la epilepsia de Santa Teresa de Jesús era una cisticercosis cerebral, que era una enfermedad endémica de la España del siglo XVII, que se contagiaba al ingerir por la ingestión de larvas. Era una parasitosis que provocaba finalmente esta epilepsia, y que según esta nueva hipótesis es el origen de los fenómenos protagonizados por la mística española. La ciencia explica el misticismo de la madre Teresa de Jesús. No os perdáis en la siguiente hora, porque Jesús Callejo va a decir no al diluvio universal. Sobre lo de las pirámides. La cuchilla de afeitar que se afila. Pero me suena una leyenda urbana. Como que ha habido pirámides, es que se han descubierto unas cuantas en Uzbekistán. No, otra cosa es que hayan construido pirámides los rusos, sí, para dedicarse a esto que dice el oyente, que seguro que es verdad, pero bueno, que eso es folclore. Que es, ¿no? Y jamás había oído la relación de las pirámides con el aumento de los actos criminales en sus alrededores, ¿no? No, pero la disolución se supone, ¿no? Con la cantidad de gente sería una cosa horrorosa, ¿no? No, se supone que será al contrario, ¿no? Que lo que intentan es demostrar que hay menos. No tenemos muchas noticias sobre esto. No. Dice David desde Valencia: me gustaría comentaros que me interesa muchísimo el misterio de la esfera de Ucrania. La esfera encontrada en una mina en 1975 y que hasta hoy en día no se conoce su procedencia. Investigadores soviéticos descubrieron que está formada por antimateria en el núcleo. No conozco mucho más y me gustaría que me contarais algo más. Bueno, lo hablamos aquí. Hay un problema en esa noticia, que surgió una revista española, bueno, hace poco relativamente, supongo es donde la habrá leído el oyente, es un oparto auténtico, es decir, efectivamente es una geoda encontrada en una mina de Ucrania que tiene cientos de millones de años, pero que parece hecha de manera artificial. El análisis determinó una anomalía en el núcleo y en la posición en la que tenía que estar el centro, digamos, dentro del peso, no estaba equilibrado, sino que había una anomalía muy rara. Lo del contenedor de antimateria me parece una de las cosas más pintorescas que he oído, porque la antimateria no puede tener contacto con la materia, así que sería muy complicado que hubiera un contenedor de antimateria, entre otras cosas, porque no quedaría absolutamente nada alrededor. La verdad es que yo supongo que si oye esa palabra un físico cualquiera nos tiraría las orejas ahora mismo, de cómo va a haber un contenedor de antimateria. Lo que sí que es verdad es que la esfera parece, tiene además dos bandas en el ecuador, que da la sensación de que está hecha de manera artificial. Es uno de los objetos más raros del mundo. Es un opar puro y además uno de los más clásicos. Además creo que el opar más antiguo de todos los opars. El más antiguo de todos los opars. Vamos con la última. Pues mira, hablando de opars, dice, hace dos o más semanas hablasteis sobre los rots. Creo que... sobre los opars, no, sobre los rots. Estaba yo. Cosa que me pareció fascinante y nada más llegar a casa a las 6:30 me conecté a internet para saber más. Le comenté el asunto a mi novia porque también le gustan estas cosas y me dijo, si suponemos que los rots son seres vivos y con cierta inteligencia que se mueven a una velocidad tan alta que resultan invisibles para el ojo humano, también podemos deducir que mueren. ¿Y alguien ha encontrado un cadáver de rot? No sé, quizás no lo entendí bien cuando lo explicas. A ver, Jesús, explícaselo esto. No, no se ha encontrado todavía ningún cadáver de rot. De hecho, todavía se está cuestionando su existencia. Por eso es un misterio. Son, la palabra ya nos indica un poco la naturaleza de estos seres vivos, ¿no? Que son bastoncillos, se mueven como a ráfagas y tienen esa, como esa forma de bastoncillos, con una serie de aletas o alerones a su alrededor, que se mueven con una rapidez tan inusitada que es muy difícil captar por el ojo humano y solo se pueden captar por aparatos electrónicos. Solo se pueden ver además en determinados lugares, parece que no frecuentan toda la Tierra, lógico también, si estamos hablando de una especie animal, como pasa con otros animales, y muchas veces son confundidos con ovnis por por el estilo, el destello, ese plateado que dan, y porque se mueven por enjambres en la mayoría de las ocasiones. ¿Qué son? Pues no lo sabemos todavía, lo único es que parece que es una realidad incuestionable, que ahí están, que se captan por las cámaras, y cada vez hay más videoaficionados que son, que tienen la paciencia, ¿no?, de estar ahí pues buscando la caza y captura de un rot, pues para intentar dilucidar de una vez por todas su auténtica naturaleza. Es decir, estamos hablando de seres criptozoológicos, pequeños, pero criptozoológicos, que se mueven de una forma inteligente y que solo pueden ser captados de esta manera. Perdona, Juan, lo que te decía de los opares, que Diego, que es un oyente de la radio, sí, de La Rosa de los Vientos, quiere saber que Carlos de Vica, ¿dónde es en Ávila exactamente?, ¿dónde comentaron lo del tema de los opares? En Ávila. En Ávila, que te lo yo a ti, dice. ¿En Ávila? ¿Opares en Ávila? Sí. Sería el primero. Pues eso, no conozco bueno. Ninguno. Conozco a todos diquistando que no somos par. Pero... ¿Alguna huella, a lo mejor? Alguna huella. La verdad es que no lo sé. No me suena a ninguno par. Además, los apar no se ven. Es decir, a ver si... tiene que haber una confusión. Dice sobre uno par que él vio en Ávila. O sea, el oyente o yo. Yo no he visto ninguno par en Ávila porque los opar no son, no vuelan ni andan ni... No lo sé, sí. No sé. Yo creo que tienes una confusión probablemente porque lo iría haciendo, estaría haciendo otras cosas cuando oyó el programa. Bueno, pero... confías, ¿a dónde tienes el opar de Ávila? Pero vamos, me encantaría, sinceramente me encantaría encontrar un opar, pero he tenido suerte. El opar abulense. Bueno, pues está aquí nuestra Zona Cero con Bruno Cardeñosa, con sus exploradores del misterio, su informativo insólito a lo largo de toda la semana y próximamente con estupendas novedades. Gracias, Bruno. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Bueno, hasta mañana con JJ Benítez. Gracias, Carlos Canales. Ve afilando los colmillos. Sí, estoy afilando la estaca, mejor un colmillo. Que tenemos un monográfico Zona Cero muy, muy carismático. Y tú, Jesús Callejo, pues vete preparando la doncella de hierro, porque también te gustan tener esas cosas en la calle. También. ya hablaremos un tiempo, porque es así. Y felicidades, que estás en tu día. Pues muchas gracias.